Bueno, y como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar ya de ese pleno municipal del mes de enero que tuvo lugar ayer mismo a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berriozar. Un pleno que, como hemos mencionado, pues iba bastante rápido, con todos los temas aprobándose a una velocidad de vértigo por unanimidad, cosa bastante inusual en este ayuntamiento. Comenzaba con la toma de posesión de Mario Marcos, el concejal de Nafarroabai, en sustitución de Inma del Río. Un nombramiento que además ha traído otros cambios. Por ejemplo, el primer teniente de alcalde será a partir de ahora Raúl Maiza. El segundo teniente de alcalde será Pachi Unzué, que también será portavoz de Nafarroabai en el ayuntamiento. Esos son en principio los cambios, aunque hay otros en distintas comisiones, aunque no entraremos en tantos detalles. Además de la toma de posesión de Mario Marcos, se aprobó la ordenanza municipal de tráfico, también por unanimidad, sin ninguna discusión, así como el cambio de el darle carácter dotacional a una bolsa de aparcamientos que hay en la Plaza Euskal Herria, para que en un futuro pueda servir para construir allí algún edificio municipal. Y se habló de la posibilidad de que pudiera servir de futuro Gaztelecu, aunque eso desde luego todavía no está confirmado. También tuvo unanimidad, 13 votos a favor y desde luego ninguna discusión. Se habló también de los nombramientos en la Mancomunidad de Servicios Sociales por las bajas hace ya casi un año de Laura Jiménez y ahora la de Inma del Río, y sus sustitutos serán Luis Castro de Nafarroabai y José Ruz del Partido Popular, ya que aunque le correspondía a Iñaki Bernal en sustitución de Laura Jiménez, Iñaki Bernal ya trabaja en la Mancomunidad y por tanto existe incompatibilidad de cargos. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al turno de las mociones. La primera también obtuvo la unanimidad de todos los grupos, una moción sobre los euskalteguis de AEK, en favor de los euskalteguis de AEK, presentada por Olaya. La presentó Olaya, aunque la moción era de AEK, y en favor de la Córrica, y sorpresivamente también obtuvo la unanimidad de todos los grupos que estaban presentes en ese momento. Entre otras mociones, también se presentó una del PSN sobre el plan Prepara, que contó con 10 votos a favor y la única abstención de UPN. Y ahora ya es cuando entramos en los debates, y es que en este punto es cuando empezaron ya a hacerse notar las primeras divergencias entre los distintos grupos políticos. Navai, Bildu y PSN presentaron una moción sobre los incumplimientos que está realizando el gobierno de Navarra en cuanto al mandato del Parlamento, las distintas decisiones que toma el Parlamento y que el gobierno de Navarra no cumple. Escuchamos a Olaya Angoñi explicar esta moción. Yo, por medio de esta moción, sí que me gustaría denunciar especialmente un asunto que todavía tenemos pendiente en este pueblo y que afecta de manera especial, sobre todo, la actitud que está tomando el gobierno de Navarra, ¿no? Como bien se expone en la moción, básicamente lo que ocurre es que el gobierno de Navarra incumple pues los mandatos aprobados por la mayoría del Parlamento, además en varias ocasiones, lo cual repercute a toda la ciudadanía y en concreto en Berriozar, de una manera bastante especial con el tema del autobús escolar de Mendialdea 1 y de Mendialdea 2. A mí, no sé, es mi sensación, pero me parece impresionante que nadie se escandalice. Bueno, yo sí me escandalizo, pero bueno, que en plena democracia y de la mano de quienes dicen ser tan demócratas estén ocurriendo semejantes desfachates e incumplimientos, ¿no? Me gustaría recordar un poco el pleno del mes pasado en el que salió otra vez el tema a colación. Creo que fue Pilar la que preguntó a ver cómo estaba el tema del transporte, refiriéndose al ayuntamiento, preguntándonos al equipo de gobierno a ver si sabíamos algo. Yo creo que una vez más esta actitud, y por medio de esta moción queremos denunciar cómo están las cosas, ¿no? En este momento, aun teniendo La moción aprobada por la Comisión del Parlamento, en la que aprobaba habilitar una partida para el transporte de ese colegio, también tenemos la situación en la que no se han aprobado los presupuestos generales, por lo tanto, la partida, hay partida presupuestaria, al igual que el año pasado en estas fechas, y es simplemente voluntad de ejecutarla por parte del Gobierno de Navarra. Es decir, yo entiendo que una vez que está la partida habilitada, tal y como estaba el año pasado a fecha de hoy había autobús escolar, por lo tanto, blanco y en botella. Yo creo que ya no hay más recovecos por las que denunciar y volver a reclamar una vez más que se haga cargo el departamento y que haga frente a ello. De todas formas, sí que por la parte que nos toca, aún así, con la moción del Parlamento, con la partida presupuestaria encima de la mesa, y con todas las mociones que desde aquí se han trasladado desde la Comisión de Educación, el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Educación, sigue sin atender y sin solucionar el problema, que es el que lo ha creado. Y además, bueno, en este momento, con la información que tenemos sobre la mesa, que es más bien nada, deja bien claro sobre la mesa que está desoyendo no solo la voluntad de la gente de Berriozar, sino también el Ayuntamiento de Berriozar. Si desoye al propio Parlamento y a la propia Comisión, imaginaros al equipo de gobierno de este ayuntamiento. Entonces, una vez más, pues me gustaría que aprobásemos esta moción y que de una vez por todas, por lo menos, asumieran, tal y como estaba el año pasado, el transporte escolar hasta nuevos presupuestos, por lo menos, o nueva orden del Parlamento. En esta moción. Bueno, y vamos a escuchar ya. Ahora se nos había colado esa intervención de Daniel Polo, y es que UPN fue el único grupo que se mostró en contra de esa moción, lógicamente, todo hay que decirlo, sobre los incumplimientos del gobierno de Navarra. Escuchamos su argumentación. En esta moción se habla, como digo, indistintamente de mandatos del Parlamento o leyes, y son cosas totalmente distintas, no tienen el mismo valor. Es decir, una ley, si se incumple, efectivamente, hay que denunciar esa situación y acudir a los tribunales. No así un mandato que puede ser una declaración de voluntad o de intenciones. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra no incumple la legalidad. Si la incumple, señor Lasa, efectivamente habrá que acudir rápidamente a los órganos de justicia. No habrá que pensárselo solicitando un informe. Si se incumple la ley, habrá que acudir a los tribunales. Pero el caso es que no se incumple la ley. Otra cosa es que el Parlamento haya emitido una declaración de voluntad. Si existe en la oposición fuerza suficiente para sacar adelante una ley que efectivamente obligue a tal cosa, pues que lo hagan. Pero la oposición no es en este momento capaz de hacerlo. Aquí lo que está pasando últimamente. Agur bagazte eta zarari, arroa ekarri zegara egarri, agur bagazte eta zarari. Y otro de los que también intervino en ese debate sobre la moción del gobierno de Navarra fue Xavier Lasa en respuesta a Daniel Polo. Aquí lo que está pasando últimamente es que el gobierno de Navarra se ha declarado insumiso a los principios democráticos porque no respeta esa separación de poderes. El legislativo dice que se pague la paga, un complemento sustitutorio de la paga extra, y decide no pagarlo. Y ya está. Pero eso es lo que ha pasado, ¿eh? Que no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo. Es que el otro día en el Parlamento, no sé si siguieron ustedes la sesión, pero cuando el portavoz del Partido Socialista, señor Lizarbe, le interrogó sobre este tema al señor Morras, que es el consejero de Presidencia Interior, le respondió, no, es que la soberanía no reside en el pueblo navarro ni en el Parlamento navarro, reside en España. Esa fueron esa fue su respuesta, ¿no? Y ahí están los medios y además que se hicieron eco de la respuesta para escándalo de los navarros, pero que de alguna manera dijo exactamente lo que piensa de verdad este gobierno de UPN, que no reconoce la legitimidad al Parlamento navarro a la hora de hacer las leyes, siempre y cuando no se sometan a la voluntad de Madrid. Bien, pues dejamos ya esa moción que finalmente contó con 10 votos a favor y 2 en contra. En este momento se había ausentado el concejal del Partido Popular por motivos familiares. Explicó que su padre estaba enfermo y tenía que ausentarse. Y al final quedaron 12 en el salón de plenos. 10 votaron a favor de esta moción, como decimos, y los dos concejales de UPN en contra. Pasamos a la siguiente moción. Una presentada por Bildu sobre la Caja de Ahorros de Navarra y que en la que se solicitaba que se haga una comisión de investigación parlamentaria que aclare lo que ha ocurrido con la CAN. Lamentablemente hubo problemas con los micrófonos, hubo problemas técnicos que nos impidieron grabar debidamente la intervención de Raúl Maiza. Sin embargo, sí que tenemos otras intervenciones posteriores en las que bueno, pues son también interesantes para ver cuál es la postura del PSN y de UPN, que en este caso además bueno, sus votaciones yo creo que reflejan bastante bien bueno, el caos en el que se encuentra en torno a la Caja Navarra. Escuchamos primero a Pilar Moreno, que dijo que estar de acuerdo con que se sepa más sobre Caja Navarra, pero que votó en contra de la moción. Desde el Partido Socialista de Berriozar también queremos aclarar la gestión de los últimos tiempos de la CAN. Por ese motivo, desde el PSOE, el PSN se ha estado trabajando por la comparecencia de los responsables del CAN, de CAN en el Parlamento. Una comparecencia en la que hemos pedido, y así se va a hacer, y se va a seguir haciendo, que sea sin límite de tiempo, ni de preguntas, que todos los grupos hagan las preguntas que tengan que hacer y por lo tanto dure lo que sea necesario. A partir de ahí, si las respuestas dadas no satisfacen o no se considera que son ciertas, el camino es muy fácil, acudimos a la Fiscalía. Algunos grupos políticos creemos que se están apuntando a la demagogia fácil con este asunto. Una comisión de investigación, tal y como se está planteando, es acusar directamente sin escuchar. Antes, una cosa es que podamos estar de acuerdo o no en la gestión realizada y otra, criminalizar esa gestión. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que ahora mismo se trabaje y se haga, porque como todos he sabido, no hay cosas oscuras, pero entendemos que primero vamos a trabajar en que todo esto se aclare y después pues no tendremos ningún problema en que se investigue y se vaya a la Fiscalía. Pero vamos a votar en contra. En respuesta a Pilar Moreno del PSN, tomó la palabra por parte de Nafar Rabai y Patxi Unzué. Las comisiones parlamentarias son comisiones políticas, queramos o no, la Caja está involucrada, metida en un tema político, puesto que lo gestionaban parte políticos. Una comisión parlamentaria puede ir paralela a una vía judicial, perfectamente. Puede ir, y de hecho lo que se quiere es que vaya paralela. Pero si ya nos salimos del ámbito parlamentario, al ámbito de la calle, lo que leemos, los que no tenemos tantos datos ni tanta comunicación directa, te dan unos datos en los cuales dice que tiene un tenía un valor de 2.000 millones de euros, 1.300 millones de euros, y cuando se ha vendido, bueno, se ha vendido o se ha regalado a la Caixa, no tenía ese valor. Entonces tenemos que saber dónde se ha perdido esos 1.100 millones cuando su valor ahora es de 200, ¿no? Dice, ¿dónde están esos 1.100 que faltan? Es lo que queremos saber los navarros, como muy bien ha dicho Raúl. Nos ponemos en la situación de que efectivamente quienes pudieran comparecer en esa comisión efectivamente han cometido delitos, se han llevado dinero, lo van a decir así porque sí, está claro que no, luego por tanto no es un instrumento eficaz para obtener información a la hora de que ellos de exigirles las responsabilidades penales que hubiera, es que es ahí, en el caso de que tengan algo que esconder, no lo van a decir motu propio, pues por eso ese no es el instrumento adecuado, es que es muy sencillo. Bueno, pues hemos escuchado la intervención de Patxi Unzué y también la de Daniel Polo de UPN, que causó un revuelo en la sala entre los presentes. Ese último comentario que ha hecho de que realmente una comisión de investigación no es eficaz porque si alguien ha cometido un delito, él le está dando a entender que va a mentir y que no va a decir que lo ha cometido. Bueno, en fin, dejamos este tema, esa moción, y después de esta sobre la Caja Navarra se presentaron otras dos de izquierda a izquierda, una sobre la nueva cárcel de Iruñerria, en la que solicitaba que se inste a la mancomunidad a que se instale una línea de autobús urbano hasta la cárcel, y que contó con los 12 votos a favor de todos los grupos políticos que estaban en ese momento representados. La segunda era sobre implementar unas cláusulas sociales a la hora de hacer las contrataciones en el ayuntamiento, que contó con 10 votos a favor y 2 abstenciones del PSN. Y ya por último, ahora estábamos escuchando, llegamos a la última moción, una moción que presentó de urgencia el PSN junto con UPN y Partido Popular sobre la actuación del Ayuntamiento de Berriozar en la campaña de prematriculación de Mendialdea. Y es que según el Partido Socialista, el equipo de gobierno solamente favorece o apoya uno de los modelos que se imparten en Mendialdea 1 y 2. Escuchamos ahora la moción del Partido Socialista y las respuestas del alcalde Xavier Lasa y de la concejala de Educación y Euskera, Olaia Goñi. Pues bien, nos encontramos en periodo de prematriculaciones y con ello desde Berriozar es bien conocido por toda la ciudadanía de la diversidad cultural y lingüística con respecto a la población que reside en nuestro pueblo. Una vez más, este equipo de gobierno utiliza el periodo de prematrícula para potenciar y destacar un modelo lingüístico y lo hace unilateralmente, lo deciden ellos sin tener en consideración la importancia que ello supone. Creemos que la única responsabilidad de este ayuntamiento es informar de todos los centros públicos existentes y su oferta educativa, de igual manera. Finalmente, son las familias quienes tienen la elección. La propuesta de acuerdo que hacemos es, por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes. Manifestamos nuestro desacuerdo con el modo de proceder insistentemente desde este equipo de gobierno y queremos que en próximas campañas no se vuelva a repetir tal acción. Sugerimos que se potencie la diversidad lingüística de igual forma en el pueblo de Berriozar. Dicho esto, no, por lo menos desde el Partido Socialista, decir que esta moción es de UPN, PSN y PP, porque parece ser que Izquierda Unida va a enmendarla, ¿no? Está bien dicho así. Entonces, lo que sí que no, eso ya lo vamos a decir a título personal, como Partido Socialista no estamos de acuerdo para nada de cómo se nos ha respondido que luego el alcalde Xavier Lasa, como bien explicará, que diga que esa moción de denuncia ante la actitud saboteadora de algunos concejales contra la campaña de matriculación en el modelo D. Y yo le quería decir que al señor alcalde, como sabe tanto, que nos parece una falta de respeto, porque esto lo hemos hecho los grupos políticos, no los concejales y concejalas, porque nos vea por las mañanas por el ayuntamiento. Entonces nos parece una falta de respeto y espero que luego pues pida las disculpas que supone que tiene que pedir, porque aquí somos libres y cada uno hacemos lo que creemos que está mal y que gestiona más mal este ayuntamiento. Por lo tanto, espero que luego pida disculpas. Dicho esto, esta moción no va en contra del euskera, que es lo que van a hacer ahora los partidos de Nafarroa y de Bildu, como siempre. El euskera solamente lo potencian, lo refuerzan y están siempre ellos. Cuando no es así, porque el Partido Socialista ha aprobado la moción AEK, está a favor del euskera y así lo va a estar siempre. Lo que estamos de acuerdo es cómo este ayuntamiento está gestionando una y otra vez el tema de prematriculaciones. Desde la Comisión de Educación y no desde la Comisión de Euskera, que es por donde ellos van a salir ahora, se habla muy bien del tema de cómo se tiene que hacer la prematriculación en el Colegio Mendialdea. Se ha debatido cuando estaba Ema del Río aquí presente, cuando estuvo el anterior concejal, de que el tema de prematriculaciones se tiene que gestionar desde los centros. Nos ha parecido bien y eso siempre, bueno, nosotras lo hemos pedido siempre, y eso es por parte de la Comisión de Educación, así ha sido. Pero ellos nunca dicen que no lo van a aceptar, sino, pues vale, pues esto que digan lo que quieran, porque nosotros siempre vamos a hacer lo que queramos, que es como así hacen. Entonces, nuestra pregunta es, en este pueblo tenemos 2 centros públicos, que es por lo que tiene que luchar este ayuntamiento. Yo entiendo que se potencie y que se informe desde el área de euskera de que existe un colegio con el modelo D y que la gente tenga facilidades, todas las que tenga que poner el ayuntamiento, para que la gente estudie en euskera. Hasta ahí todo normal. Nosotros no estamos denunciando eso. Nosotros estamos denunciando que también existe un colegio, que es el TIL, en el que hay otros modelos lingüísticos, como es el A y el G, el que está olvidado por parte de este ayuntamiento. Y es la queja que nosotros queremos hacer. Nos costó muchas mociones que en este ayuntamiento estaría incorporado el TIL en el Colegio Mendealdea, y usted lo sabe, señor alcalde, desde luego no facilitó para nada que así se incorporara el modelo TIL en el Colegio Mendealdea, pero al final se puso. Y está olvidado en este ayuntamiento. Y esa es la queja que en este ayuntamiento estamos haciendo estos grupos. No tenemos la pataleta ni queremos que no se potencie el euskera, que por parte de ustedes además se hace estupendamente, sino que hay otros modelos lingüísticos en los que hay que trabajar, y simplemente la labor de un ayuntamiento es informar. Así es como nosotros pensamos que se tienen que hacer las cosas. Y no solamente informar de un modelo lingüístico que existe en el municipio y no del resto. Y esa es la queja que vamos a hacer. En primer lugar, cuestiones procedimentales. Yo creo que cuando establecimos la cuestión de los procedimientos de urgencia, efectivamente se dejó un periodo para decir, bueno, vamos a intentar llevar hasta el día de la Junta de Portavoces todas las mociones que sean posibles, para que los grupos tengamos capacidad de dialogar e incluso ponernos de acuerdo antes de que llegue el pleno, y no tener que iniciar el debate primero con un mal conocimiento de las mismas y luego pues sin posibilidad de diálogo y de acuerdo. Esa es la postura y el procedimiento habitual de nuestro grupo. Claro, observamos que no todos los grupos realizan mantienen esa misma actitud. Antes, bueno, pues nos ha dicho el de izquierda a izquierda que por dejadez o por olvido o por lo que fuera lo ha hecho así. Bien, pero sabiendo que la campaña empezaba el 1 de febrero, algo conocido desde hace mucho tiempo, sabiendo ya el lunes pasado perfectamente cuándo es el periodo de matrícula y las actuaciones que se van a realizar por parte del ayuntamiento, pues se espera última hora y se intenta colar un debate para que sea mañana titular en algún periódico, si puede ser, y desvirtuar el pleno y de paso desvirtuar también la campaña, ¿no? Eso es lo que se busca, un poco llamar la atención, como suele hacerse todos los años, y para que la noticia sea que algunos grupos de aquí no están de acuerdo con cómo procede este ayuntamiento. Y además, ya dejando un poco la cuestión procedimental, que como ya he dicho, nosotros admitimos, pero nos hemos visto en la obligación de responder, porque si no, el debate se hace solamente desde una de las partes, y nos parece de una injusticia suprema traer a este ayuntamiento solo una versión, y además muy deformada, tanto de la realidad como de los planteamientos teóricos. Pues una vez dicho eso, entramos en lo que son los contenidos ya de la moción. Entonces, se dice, una vez más este equipo de gobierno utiliza... Es el equipo de gobierno el que utiliza el periodo de matrícula para potenciar un modelo de lingüístico. Lo hace unilateralmente, lo deciden ellos y no tienen en consideración la importancia que ello supone. Échale un galgo. Y encima tenemos que pedir nosotros disculpas. O sea, vosotros podéis decir esto del equipo de gobierno y quedaros tan anchas o tan anchos. Y nosotros tenemos que decir que pedir disculpas por decir que esta moción intenta sabotear la campaña de matriculación. No solo no pedimos disculpas, nos reafirmamos contundentemente en lo que dice la moción de respuesta, y además queremos denunciar cómo se utiliza la primera moción para deformar los hechos reales y acusar al equipo de gobierno de cuestiones que nadie tienen que ver con su procedimiento. Y dicho esto, antes hemos hablado de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Pues si es que es evidente, no sé si os habéis tomado la molestia, porque es que todos los años sale el mismo tema, de leeros las ordenanzas que aprobó este ayuntamiento y que son de obligado cumplimiento por el ayuntamiento. De obligado cumplimiento. Artículo 10, párrafo F de las ordenanzas sobre el uso del euskera en Berriozar, dice: el ayuntamiento promocionará la línea en euskera del Colegio Público Mendialdea, aportando su colaboración económica en actividades y necesidades que se planteen, realizando campañas en época de matriculación, repito, realizando campañas en época de matriculación y poniéndose a disposición de los responsables de dicho centro para cuantas gestiones sean necesarias. Este es el ejemplo de una moción que invita a incumplir la ley. Claro, la ley que interesa a unos. La ley que no interesa al Partido Socialista y a UPN que se cumpla, que es lo que suelen hacer. Igual que su gobierno, igual que su partido, cuando no les gusta la ley, que no se cumpla. Cuando les gusta, entonces les pedimos a los demás que se cumplan. Bueno, yo no quería hablar como concejala de euskera, y de hecho voy a intentar hacer lo menos posible, porque así lo ha pedido Pili, porque ha dicho, ahora saldrán con esto, y no, pero es que son sois vosotros los que sacáis ese tema una y otra vez. O sea, es decir, si no vamos a hablar del área de euskera, no vamos a hablar del área de euskera. Entonces vamos a hablar del área de educación, que es lo que una y otra vez estoy intentando hacer y he vuelto a preguntar, porque además se está cuestionando no el trabajo del equipo de gobierno, sino mi trabajo y de la Comisión de Educación. Entonces, ¿qué acciones se han realizado que potencian la diferencia o que se ha potenciado más un centro que otro desde el área de educación? Ninguna. Ni de una parte ni de la otra. Ninguna. ¿Por qué? Porque los encargados de difundir la información sobre la existencia y la calidad de los centros educativos pertenece a los centros educativos. Y lo que el ayuntamiento ha hecho ha sido poner los medios a su alcance, que son mayormente los medios económicos y además los recursos humanos que puedan necesitar, de los que ninguno ha tenido prácticamente ninguna necesidad, es decir, no han venido a pedir y a solicitar absolutamente nada, y no será porque la concejala de educación no lo ha repetido en abundantes ocasiones, no ha habido ninguno. Entonces, esto es una intención de utilizar la campaña de prematriculación no para ir en contra del euskera, que es que ahí no voy a entrar, o sea, como concejala de educación no voy a entrar ahí, es para sabotear al equipo de gobierno o a la concejalía de educación, o sea, es que, y no es así, y no hay ningún motivo, y están transgiversando, y que me gustaría saber, además, en el resto de ayuntamientos, en la campaña de prematrícula, qué se hace desde el área de educación, porque que yo sepa, que tampoco tengo conocimiento de todos los ayuntamientos, no se hace ni se deja de hacer diferente a como se está haciendo en Berriozar, con lo cual están manipulando la información y el trabajo que se está realizando, y eso no es justo, pero no para nosotros, sino para la población de Berriozar, porque le están haciendo creer que aquí se da una circunstancia totalmente irreal, injusta. O sea, no se hace, no se realiza nada que se deje de realizar, ni de más ni de menos, que en cualquier otro ayuntamiento desde el área de educación. Eso que quede bien claro. Por otra parte, no entiendo en ningún momento qué tiene que ver la diversidad y el sectarismo con la campaña de matriculación por tener dos centros educativos. No lo entiendo. O sea, no entiendo qué pintan en este debate esas palabras en este momento. No lo entiendo. Y ahora sí, como concejala de educación de euskera, sí que se ha mandado esa carta, que la firmo yo como concejala de euskera, y no las he visto, pero pondría las dos manos en el fuego a que es similar a la que el concejal de euskera o el responsable de la euskera de cualquier otro ayuntamiento que pertenecen del patronato que se ha hecho mancomunado para la campaña de matriculación del modelo D ha enviado a sus ciudadanos. O sea, pongo las dos manos en el fuego. O sea, si queréis que hablemos del área de euskera, hablamos del área de euskera. Si queréis que hablemos de educación, hablamos de educación. Pero por favor, o sea, un poco de seriedad. Y además, me gustaría decir una y otra vez públicamente que si hay algún tipo de propuesta en el área de educación, sobre todo, que es el que está poniéndose en tela de juicio, porque a todos nos parece estupendamente bien la campaña de la euskera, lo cual me alegra, porque encima este año ha sido muy potente y muy bonita. Pero si hay alguna aportación para hacer desde el área de educación, como por ejemplo, poner la pila a los centros, que yo estoy harta de hacerlo y además lo he hecho en las comisiones de educación delante de todo el mundo, para que realmente se tomen en serio la campaña de prematrícula y se impliquen un poquito más, y si podemos hacer algo y una propuesta, yo estoy encantada de hacerlo, o sea, y estoy harta de repetirlo, pero es que tampoco hay, no hay ninguna propuesta por ningún lado, y es más todavía, llevo una semana muy enfadada, con ganas de llegar o a la Comisión de Educación o al Consejo Escolar de los centros, porque de hecho la competencia principal, la que a mí por lo menos como concejala de educación me preocupa, es la competencia de los centros privados o concertados. No la competencia ni el sectarismo entre dos centros públicos de un mismo pueblo. Ahí está la diferencia y ahí está donde se potencia. Centros que están subvencionados, bastante mejor subvencionados, con todos los recortes que estamos sufriendo en la educación pública. Esos me preocupan de verdad. Y yo no sé, pero yo he visto muchos carteles en Berriozar de otros colegios que sí, que ¿cómo se dice?, que presentan o que tienen el mismo modelo lingüístico que tenemos aquí en público. Y está Berriozar plagado, no voy a decir el nombre porque no voy a hacer publicidad. Está plagado y no he visto prácticamente ninguno de los centros de Berriozar. Alguno he visto de uno de los centros y ninguno del otro centro. Que me consta que tienen que estar. Porque es lo único, lo mínimo que se puede exigir, yo creo. Lo mínimo que podemos exigir es como el ayuntamiento. O sea, y ahí es donde deberíamos de trabajar, ahí. En intentar que las campañas sean potentes en nuestro pueblo y que no se nos adelante un colegio que ni tan siquiera está en el término de Berriozar y que se adelante con su campaña. Ahí, esa es la competencia que tenemos, esa. Y la que potencia las desigualdades. No la que tenemos aquí, ni la que se hace desde el ayuntamiento. Y por favor, basta ya. Y si hay alguna propuesta, y desde otro ayuntamiento, el área de educación, se han realizado otro tipo de actividades, que no es el único pueblo que tiene dos centros públicos con dos modelos lingüísticos, por favor, que se exponga. Y la carta, y si no, me gustaría que la trajeras, está enmarcada dentro de la campaña del modelo D, que se lleva a cabo desde las áreas de Euskera mancomunada, como decía Xavi, y que se informaba de diferentes historias, y una, por ejemplo, una actividad que además la voy a comentar, sí que es específica de Berriozar, que ha organizado una de las APIMAS y ha venido al ayuntamiento a pedir colaboración para realizarlo dentro de la campaña de matrícula. Bueno, evidentemente hubo más intervenciones, pero las básicas ya las hemos escuchado. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque se nos está haciendo muy tarde. Yo solo te voy a felicitar por la música que les has puesto a los concejales. Hay que poner una música para un poco calmar festiva. Un poco los ánimos, para, ¿eh? Sí, efectivamente. De hecho, está hecho a posta. Te canta en inglés, ¿no? Por... sí. Es número uno de ventas en Estados Unidos. Pues lo cierto es que está hecha a posta, está puesto a posta esta música para, bueno, pues para calmar un poquito los ánimos, ya que se ve que se iban caldeando conforme el pleno iba avanzando, y la verdad es que un pleno que había empezado de forma muy ligera, muy amena, y que la propia Inma del Río, que tengo que decir, que se sentó a mi lado y me estaba diciendo, oye, esto desde el público qué aburrido se ve, ¿no? Y la verdad es que era porque no estaban discutiendo. Pues sí, discutiendo. A veces sí, pero tienen que llegar estos puntos para que se alegre un poco. Para que haya un poco de... ¿no? Efectivamente. Eskatuten bildure moten lotz, alperri galtzen da bere santu mota. Eskatuten bildure moten lotz, alperri galtzen da bere santu mota.